Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 75 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo. Luego de un fin de semana largo, de un nuevo fin de semana donde se volvió a sentir nuevamente el flujo de gente trasladándose a pasar los días a otro lugar. Quizás no fue bueno. No lo fue, de hecho, ¿no? No, quizás. Para las provincias patagónicas que están sufriendo los coletazos todavía de las cenizas volcánicas de la erupción de este volcán chileno. Pero a pesar de eso, se registró un movimiento muy positivo, que no llegó a récord justamente, bueno, por estas provincias que están afectadas y que justamente tienen de los sitios turísticos de mayor atracción del país. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches. Y buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Bien, fin de semana largo que sirvió como para por ahí descansar a nivel político, a pesar de que la campaña continúa. Y acá hay varias cuestiones por ahí que estaría bueno abordar. Por un lado, la campaña porteña que se mueve como, digamos, se mueve muy fuerte a nivel actividad. Pero que esa actividad casi no tiene su correlato en los medios. Uh-huh. Después, por otro lado, continúan las negociaciones de armados de listas para las elecciones presidenciales y para las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que son así como lo más importante y sobresaliente. Y luego de esta pausa, el próximo fin de semana va a venir súper cargado, primero porque se definen las candidaturas presidenciales, uh-huh. Cierra el sábado a la noche, es el cierre. El sábado a la medianoche. Sábado a la medianoche es el cierre, así como pasó hace dos meses o un mes y medio con el tema de las candidaturas al jefe de gobierno, uh-huh. También fue un sábado a medianoche. En este caso se cierran las candidaturas para aquellos que van a participar de las primarias en agosto, uh-huh. El 19 de agosto. El 14 de agosto. Ahí se deberá el gran misterio de todos, digamos, quieren que se deben y que es el tema de si se presenta o no se presenta Cristina Fernández a la reelección. Pero por otro lado también hay elecciones el fin de semana próximo. No solo va a estar convulsionado el espectro político por cómo se finalmente definen las candidaturas, sino que además va a haber elecciones, continúa este raíd electoral. Provincia a provincia, esta gira, digamos, electoral. Y le toca el turno para elección al gobernador, ¿a qué provincia? Hacia Tierra del Fuego y a Misiones. Dos puntos bastante extremos, ¿no? Uh-huh. Frío total y arriba el calor fuerte. Uh-huh. Y dos datos también para tener en cuenta antes de profundizar en el programa, que tanto en Misiones como en Tierra del Fuego van a jugar dos jugadores extrapartidarios de Cristina Fernández, pero que tienen cierta alineación con el gobierno, como es Fabiana Ríos, que va por la reelección, que uh-huh. es originaria, digamos, del ARI, y Maurice Clos, que va también por la reelección, pero es de un origen radical. Pero también alineados con el gobierno, así que... Bien. Bueno, y en todo este avatar, digamos, fuerte de la política de los últimos días, finalmente, salvo, digamos, la chicana tradicional del tema inflación, que todo el tiempo lo vienen, digamos, moviendo de distintos medios, que no es que no exista, pero lo que sí ha quedado comprobado allá muchos años de convivencia con esta suerte de tensión de precios, de inflación, de subas en los productos tanto de la canasta básica como aquellos que están por afuera de la canasta básica, no han, digamos, hasta ahora probado que puedan llegar a lesionar a la economía, no han tampoco podido lesionar al consumo, ni mucho menos tampoco lesionar a la estructura industrial del país. Uh-huh. Hubo nuevo récord por ventas minoristas en el marco del Día del Padre. Además de ese fin de semana largo, fue también el Día del Padre, hubo nuevo récord, sí, de ventas por el tema del Día del Padre, aún teniendo en cuenta la situación de las provincias patagónicas, donde seguramente ahí se debe haber movido mucho menos el tema del Día del Padre, y no es menor lo que se mueve en ciudades como Bariloche, Villa La Angostura, o algunas otras de ahí de la cordillera, en cuestiones tanto de turismo como de esto de compras del Día del Padre. Convengamos que los comercios estaban cerrados, o sea, no podían ni siquiera abrir para intentar salvar la fecha. Exactamente. Había muchos comercios, muchos centros comerciales que no podían ni siquiera atender a la gente para sacarse, desestoquearse, claro, ¿no? Bajar, claro, el stock que tenían, ni siquiera. Bueno, a mí me llama la atención con respecto al tema este de las provincias patagónicas, de Río Negro y Neuquén especialmente, que son las más afectadas, es cómo ya se está, desde los grandes medios, jugando a que se perdió la temporada. Se perdió la temporada, cuánta plata se pierde. Y en realidad, la gente de ahí la está peleando. La temporada recién comienza. Exacto. E incluso, si se demora 2 o 3 semanas en arrancar, no es tampoco tan terrible para... Algunos hablaban de darla de baja. Mirá, yo justamente antes de que pasara esto, creo que la semana anterior, estuve hablando con la gente de los centros de esquí. Ajá. Y ellos preveían que para esta temporada iba a ser una temporada, el año pasado ya fue una temporada récord, que logró recuperarse todo lo que había caído con la gripe A, con el tema de la crisis internacional. Bueno, el año pasado recuperó y este año esperaban que superara al año anterior incluso. Pero ellos mismos me decían que todavía no había nevado lo suficiente. Igual los centros de esquí ya tienen nieve propia, o sea, generan nieve ellos. O sea, no se van a perder una temporada por falta de nieve. No, porque ya les pasó que perdieron temporada por falta de nieve, y después de eso la mayoría se equiparon todos con equipos productores de nieve artificial. Exacto. Lo que ellos necesitan es un inicio de nieve para hacer... el piso, la base. Para que apoyar sobre esa base de nieve real, la nieve artificial que ellos generan. Estaba nevando como para garantizarse ese piso, para después generar, o sea, había nevado, ya se habían garantizado la base, y podían generar ellos después nieve si era que faltaba, si venía un invierno no tan crudo y podía faltar nieve. La realidad es que ellos, lo que me estaban comentando con esto de la nieve, es que también lo que tuvieron que hacer fue generar nieve artificial porque se les venía corriendo la temporada. Claro. Con el tema climático. Cada vez el frío empieza más tarde y termina más tarde. Comentaban que, bueno, en Estados Unidos había habido centros de esquí que habían cerrado 15 días después o 20 días después de lo que cerraban habitualmente las temporadas, y lo habían cerrado con nieve. O sea, teniendo nieve a tope, habían cerrado los centros de esquí. Y ellos no sabían si este año no les iba a pasar lo mismo. Iban a tener que cerrar con nieve. Teniendo nieve como para mantener abiertos los centros, cerrarlo porque la temporada ya había terminado. O sea, ya los europeos y los brasileros, fundamentalmente, nosotros, nuestro sur vive de los brasileros que escapan al calor que tienen ellos y buscan los centros de esquí que no tienen en Brasil. No hay un solo centro de esquí. Claro, y el más cercano es este. El más cercano es este y el más económico al tipo de cambio. También. Entonces, bueno, ellos lo que me comentaban era eso, que en realidad tenían corrida la temporada. Entonces, si evaluamos todo eso, todavía ellos inauguraban, creo que el 16 de junio la temporada. Ya la abrían los centros de esquí y demás. Pero si tenemos en cuenta que el fuerte ellos lo esperaban para mediados de julio, todavía están a tiempo. Por supuesto. O sea, decir que está perdido hoy es adelantarnos a lo que puede pasar. Es gente que... la gente que vive en el sur no es gente que se da por vencida fácilmente. Es gente que enfrenta todos los días. ¿No? Claro, no, además, no hubo nuevas repeticiones de erupción. Es más, ya se pusieron en campaña para limpiar. Exacto, en Bariloche ya está limpiando la misma gente. Veía a la misma gente limpiando, tirando baldazos de agua. O sea, lo que sí es preocupante, y me parece que acá es lo que los medios se están olvidando de reflejar, es el tema de las comunidades mapuches. Las comunidades mapuches sí la están pasando mal y sí se han quedado sin pastizales para darle de comer a sus animales. Se les están muriendo los animales, no tienen agua potable. ellos sí las están pasando mal y ellos sí están teniendo problemas y nadie está reflejando la realidad de las comunidades mapuches. Hoy es menos importante lo que le pasa a los centros turísticos, uh-huh. si bien la zona vive del turismo, porque se van a poder levantar, así como claro. se levantaron. Vos decías, aprendieron que después de que perdieron una temporada porque no tenían nieve, aprendieron que tenían que generar nieve propia. Uno va aprendiendo, bueno, aprenderán ahora que si pasa esto, correrán la temporada y sí. la terminarán más tarde porque sí. la nieve les permite terminarla más tarde. No lo sé. De hecho, hay un montón de vuelos que se están teniendo que reprogramar. O sea, uh-huh. hay gente que iba a viajar en determinada fecha que no sí. ha podido viajar y que lo está reprogramando. Entonces, me parece que ese tema es solucionable. No tendrán el año récord. Será un año como 2007, 2008, perdón, como 2008, 2009. Sí, no, igual no lo sabemos todavía, porque... Pues, digo, el peor panorama sería que fuera un escenario como 2008, como claro. 2009. Que fue un buen escenario. Que no fue un de terror. Pero fue pasable, digamos. Claro, aceptable. Fue más bajo que años anteriores y el 2010 fue el mejor año. Pero no nos olvidemos que sí hay comunidades que viven de la agricultura en esa zona, que viven de la ganadería en esa zona, que sí... Tienen no problemas. Tienen los medios tecnológicos, ¿no? Exactamente. Y no pueden ni siquiera, digo, los otros están hablando de generar nieve artificial y ellos no están teniendo agua potable. Uh-huh. Entonces, ellos sí es preocupante, la situación de ellos es preocupante, me parece. Exactamente. Bueno, y dentro de todo esta coyuntura donde se mezcla la actividad, fuerte actividad política de campaña, las negociaciones para cierre de listas, elecciones que se vuelven a poner nuevamente en el calendario como las del próximo fin de semana, este tema, digamos, del desastre del volcán, de la erupción del volcán en la Patagonia, que por suerte pareciera comenzar a disiparse, apareció esta sorpresiva vuelta en el caso Herrera Noble. De estos dos chicos, estos dos muchachos jóvenes, Marcela y Felipe, quienes ahora han decidido que se van a hacer el examen con todas las muestras del Banco Nacional Genético. Algo que tomó por sorpresa, que obviamente, como bien dijo, yo no sé si fue Carlota o alguna de las abuelas, dijo: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Uh-huh. Y creo que al que no lo sorprendió por creer que se trataba de una broma de algún medio, lo puso enseguida en alerta de que podía tratarse de una maniobra que podría llegar a esconder algo raro, ¿no? Sobre todo porque hace muy poquito tiempo, hace 15 días, uh-huh. Los representantes legales de ambos hablaban de que no querían sacarse, digamos, no querían prestarse a la prueba del ADN. Entonces, no, todavía, digamos, no se vislumbra cuál pudo haber sido el motivo de tan brusco giro en la decisión, porque la verdad es que fue un giro uh-huh. 180 grados. Especialmente después sí. del último fallo, donde se les indicaba que debían prestarse al examen, pero generaba una limitación. Quizás, la lectura que hicieron los abogados fue que si ya la Cámara había determinado que la prueba se la tenían que hacer, no iba a haber un fallo de más arriba que contradijera eso y dijera no se tiene que hacer el examen. Por lo tanto, ya lo del examen lo daban por hecho. Y en segundo lugar, creían que esta limitación que había impuesto la Cámara a cómo debía realizarse la prueba, la Corte no la iba a convalidar porque hay una ley que dice que se tiene que hacer con todas las muestras. Por lo tanto, la Corte no iba a ir contra la ley. Uh-huh. Quizás haciendo esta lectura se dieron cuenta que era la mejor manera de salvar un papelón. Y sobre todo de tratar de restarle un poco de presión a una situación en la cual a mí me llamaba poderosamente la atención. Ya no escapa que incluso en cualquier momento, el otro día salió campeón Vélez y entraban las cámaras de Grupo Clarín, porque no sé si era Canal 13 o TN, alguna de las cámaras del grupo, a tomar la vuelta olímpica, al festejo de los jugadores, y había muchos hinchas, obviamente, que siempre se cuelan este tipo de festejos y quieren abrazar a los jugadores o llevarse alguna remera como premio, alguna. Y hasta en un festejo así, donde se supone que todo el mundo está pendiente de salió campeón el equipo, salió campeón el equipo, era lo que más deseaba. Aparece un hincha, se acerca al micrófono y el cronista relajado, como pensando que iba a decir algo de Vélez campeón o a mandar algún saludo, se despacha con él, devuelvan a los nietos. Una consigna que comenzó a, digamos, a desparramarse de una manera ya increíble. Ya increíble, porque más allá de lo que diga la nata, que gente está enferma y todo, hay una cuestión ahí que ya supera lo preparado, la preparación de cuando vos sabés que va a haber un acto en un lugar, entonces vas con un grupo de gente y tratás de ver si podés. Pero acá ya en un festejo, en una cancha de fútbol. Lo que se ve, ¿no? Las intervenciones en cualquier móvil, cualquier persona pasa. Uno no puede estar preparado todo el tiempo para que cuando donde haya un móvil mande a alguien. Hay lugares donde se puede prever. Sí, determinados en actos, grandes concentraciones, en un actor hablando en la calle. Sí, en un cronista que se le ocurrió. En la calle. Un cronista que se le ocurrió. En el interior del ir país. A ver, por ejemplo, las colas que hacían los jubilados. Sí. Y ahí no sabés a qué banco va a ir. No sabés a qué lugar. Digamos, vos tenés en Capital Federal, tenés, no sé, 100 lugares, 100 puntos de cobro o más, quizás, de jubilaciones. Entonces, ¿cómo sabés a dónde va a ir y cómo preparás? Pero además, pensar eso es pensar que hay un equipo de gente todo el tiempo mirando qué es lo que hace las cámaras del grupo Clarín para ir a mandar a alguien para que diga eso. O sea, es absurdo. Acá hay una. Puede haber un pequeño componente en ese sentido. Sí, pero al evaluar todo lo que está pasando, ahí ya da cuenta de que, digamos, ese componente que no se supo en algún momento si podía ser el 100%, ahora no cabe dudas que no puede ser más de un 10%. No puede ser, exactamente. Además, como decía Marian, en todo el país. O sea, claro. Lo ves, van a... En un pueblito del interior. Vos decís, aparece el famoso devuelvan a los hijos, a los nietos. Incluso también el otro te comentaba recién que fue furor en Twitter y batió récord el tag, el tema instalado como... Y ahí necesitas una cantidad de gente que acompañe y que empuje. No, pero lo haces. En el mundo fue con 5.000 militantes. No, claro, pero ahí eso quimeristas. Va más allá de me parece eso. Que necesitas... Pueden iniciarlo alguien. Sí, por supuesto. Obviamente. Sí, lo puede iniciar un militante quimerista. Exacto. Un grupo. Y un grupo seguir. Pero después que llegue a ser top en el mundial, o sea, en el mundo, porque mucho más allá de los militantes... Se sumaron a eso. Y me parece que lo que se está pidiendo acá es lo que piden las abuelas desde siempre. Es saber la identidad, sobre todo... Además, yo escuchaba el otro día, muy interesante, el tema de una abuela que cree que Felipe es su nieto, que se sabe que no, que la certeza es que no, que ya casi tiene un 99% de que no lo es, pero ella está convencida. Porque las fechas no dan. Las fechas en que desaparece el hijo... Y que Felipe es adoptado, forma parte de la familia noble, no estarían dando para cerrar que fuera el nieto de ella. Pero sin embargo, ella, bueno, viene conservando todas las fotos de su hijo, comparándolas con las fotos de Felipe, de la misma edad y demás. Esa abuela, a esa persona, hay que quitarle la angustia. Claro. Decirle, no es que tuyo, ya está, lo dice una prueba. Claro. O sea, no lo decimos nosotros porque especulamos con que la fecha no da. Te lo está diciendo una prueba de ADN, no es. Entonces, más allá de Marcela y de Felipe, que a esta altura son adultos y ya saben lo que hacen y en todo caso dejan que las cosas sucedan dentro del entorno en el que fueron educados y crecieron, también hay que pensar en la otra parte. Claro. En esa cantidad de abuelas que sospechan o piensan que tal vez podría ser, bueno, quítenle la angustia, porque claro, después de 10 años, ¿quién la quita? ¿Quién? ¿Cómo se revierte esa situación de esa mujer que durante 10 años creyó que Felipe era su nieto? ¿Cómo se da que vuelta? Muchas veces vieron cara a cara, ¿no? En los juicios, en las audiencias. Exacto. Que se hacen presente y... Exacto. Ya. O sea, eso no se vuelve atrás. Eso no se vuelve atrás. La angustia que se le generó a esa gente no se vuelve atrás. Más allá de que ahora decían hacerse... Y coincido con vos en que tengo un espacio de esperanza de que definitivamente tenga que ver mucho esto de la presión de la gente, uh-huh. tenga mucho que ver con, bueno, una decisión de los chicos de decir, bueno, ya está, vamos para adelante, total, vamos a hacer todo lo posible. O sea, ¿cuál es el miedo de ellos? Que Ernestina Herrera Noble vaya presa, o sea, porque es un delito que no caducó. Que igual, de todas maneras, no es automático, porque primero se comprueba que son hijos desaparecidos, tal cual, de serlo, y después hay que seguir todo el proceso. O sea, el mayor miedo de ellos es ese. Claro. Entonces, tal vez lo que dijeron es, bueno, lo que le garantizan los abogados hoy es justamente alargar ese proceso después. En lugar de seguir alargando este proceso, alargar el otro si es que son nietos de desaparecidos. Porque también hay un, digamos, en esto, lo que las abuelas tienen son indicios. Si es que son hijos, indicios. También, y si es que son hijos de estas pruebas que están en el banco. Claro, obvio. Eso tienen que quedarse, obvio, esas pruebas ahí, ¿no? Pero por eso, pero lo que las abuelas tienen son indicios. No, claro, tienen ninguna certeza. Exacto. Con lo indicios que se vinieron manejando ellas en este tiempo, que no hubo esa tecnología que les posibilitaba... Y que recuperaron 104... 104 nietos, si no me equivoco. Claro. Yo tenía esa cuota de esperanza que vos tenés. Leí lo que decía Pablo Yonto, que también es abogado de una familia, de representante de abuelas, y... Él decía que el Grupo Clarín había tenido contacto con las antiguas autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces, a mí eso ya me hizo un poco de ruido. Hubo conversaciones y uno cree o percibe que... Sí, incluso a la directora del banco, a la ex directora, le pidieron ser perito de parte de... Exacto. Y uno dice, bueno, tal vez... Ahí terminó Cavallo siendo abogado de ellos también. Por eso. Certificaron de que no están disponibles todavía esas pruebas. Sí, por lo menos afán... No desconociendo que estamos en un periodo electoral, ¿no? O sea, por lo menos afán antes de las elecciones. Uh-huh. Por lo menos la tapa del diario va a ser... Descomprimen la presión. Descomprimen la presión y... Si aparecen en 30 años o en 2 años las pruebas, ¿a quién le va a importar? Piensa Clarín, supongo, ¿no? Pero ahora ellos quieren tener esa tapa. Uh-huh. Las pruebas dijeron que no son hijos desaparecidos. Bueno, pero por lo menos tener esa tapa de las pruebas, más allá de la tapa, o sea, dejando de lado las especulaciones políticas que tiene el grupo de abogados y que puede tener el grupo Clarín, la realidad es que esas pruebas den negativo están dando una certeza a un grupo de abuelas que creen que pueden ser sus nietos. Entonces, la Deja verdad duda. Que a mí me despreocupa la tapa, que sea la tapa que tenga que ser. Pero que las abuelas puedan, que esa abuela, que la otra vez describían también con el tema de las fotos de Felipe, que esa abuela pueda decir, ya está, no es mi nieto, ya está. Voy a seguir buscando por otro lado, porque no va a parar. Porque esa abuela no va a parar ahí su lucha. Pero no va a tener la sospecha de que es él y no va a perder tiempo en mirar a Felipe como si fuera su nieto, porque yo me lo imagino mirándolo con ojos de amor y de cariño. O sea, ya lo debe haber adoptado como nieto, claro, aunque no lo sea. ¿No? Porque si uno conserva con tanto amor fotos de él y todo, ya lo cree su nieto. O sea, las pruebas van a decir que no, pero para ella ya lo es. Uno a veces en el análisis político pierde de vista la historia personal que hay detrás de cada uno de estos casos, ¿no? Van a usar la tapa y seguro que sea así, pero a mí lo que me da es la tranquilidad de esas abuelas, llevarles la tranquilidad de que, bueno, estas no son. Puede ser que sean de otros. Sí, puede ser. Hay otros que ni siquiera saben, tal vez, que las mujeres estaban embarazadas o eran novias muy jovencitas y no sabían que estaban embarazadas. Claro. Bueno, un montón de situaciones que se han dado. El caso Amarilla está clarísimo. Digamos, es un caso que fue así. Pero la certeza de hoy, para los que hoy están buscando, que sepan que son o que no son. Bien. Bueno, luego de esta introducción vamos entonces a la apertura comercial y aprovechamos para saludar a Jorge Aguayo, nuevamente como operador técnico aquí en el programa. Auspician Con Otros Ojos. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Doñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Comprá tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Enarsa trabaja investigando y promoviendo constantemente proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Impulsamos el desarrollo tecnológico nacional en las áreas de la energía eólica y solar, los biocombustibles y el aprovechamiento de la biomasa. Enarsa, energías renovables, renovando tu esperanza de crecer con energía. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Y ahora vamos a hablar un poco de la cuestión gremial empresaria, porque se está desarrollando la asamblea tradicional anual que hace la Organización Internacional del Trabajo, y allí partieron representantes tanto de las cámaras empresarias como de los sindicatos, ¿no es así, Mariana? Exacto, sí. Estuvieron en Suiza, en Ginebra, ¿es esto? En Ginebra, exacto, sí. En la sede de la OIT. Exactamente. Sí, este año estuvieron, como otros años, representantes de la Unión Industrial Argentina allá, y estuve hablando durante estos días. De hecho, bueno, de Mendiguren volvió, ya ayer estaba volviendo de España. El último contacto que tuve con él, ya estaba volviendo de España para Buenos Aires. Pero bueno, un poco lo que estábamos hablando, y retomando lo que hablábamos al principio, de pareciera que no se puede encontrar una grieta, más allá de la inflación y de algunas otras cosas, al modelo no le pueden encontrar una grieta, entonces se va buscando por otros caminos, ver cómo se, por dónde se le puede pegar, ¿no? Que no sea porque por lo económico pareciera que por donde quieran entrarle no le pueden terminar de entrar. Sí, discúlpame. Sí. Abriendo un paréntesis, la otra vez leía con asombro un análisis que hacían Diario Clarín sobre las estadísticas de crecimiento que se habían dado, sí, y que daba que iba a ser 9%, no, que había sido 9,9% de crecimiento de mayo. Exacto. ¿No es así? Pero la presidenta dijo, bueno, probablemente, digamos, este ritmo no se va a mantener. Claro. Entonces, directamente el título fue: la presidenta admite que la economía va a crecer menos. Sí, o sea, sí, las lecturas que se hacen bastante reducidas, ¿no? De, uh-huh, o bastante sesgadas. Exactamente. El modo de expresarlas. Bueno, pero te voy a tener que cortar porque me acaba de anunciar acá Rocío que tenemos una entrevista y el entrevistado está bastante apurado y no puede esperar. Así que vamos a continuar con esto que acabamos de comenzar, el tema gremial empresario, para dar paso a esta entrevista que nos va a presentar Rocío. Bueno, estamos comunicados con Mario Cafiero. Él va a ser candidato a gobernador por el sector de Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas. Bueno, ¿en dónde? En la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a conversar con él, a ver cuáles son las expectativas. ¿Qué tal, Cafiero? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Disculpen la la premura, pero no, bueno, son las cosas. A veces uno está más apurado que otras veces, ¿no? Bueno, Mario, ¿cómo ve este proyecto, bueno, liderado por Pino Solanas? ¿Cuáles son las expectativas de cara a las elecciones? Bueno, nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos que poner en marcha, es la primera vez que Proyecto Sur está presentándose elecciones, y queremos que lo que significa Proyecto Sur a nivel nacional, en el sentido de la de recuperar los recursos naturales, la cuestión de cambiar el rumbo de una economía que sigue siendo extranjerizada, la necesidad de digamos, preservar y saber usar nuestros recursos naturales, tiene la provincia, bueno, un camino largo para recorrer, porque somos la provincia más rica de la Argentina, pero la más pobre en términos fiscales. El gasto per cápita de los bonaerenses es el más chico del país, y eso, bueno, es producto de que el principal recurso que nos falta es el recurso financiero, porque la nación nos viene quitando sistemáticamente en los últimos 20 años recursos fiscales de la coparticipación. Y bueno, nuestra primera bandera es esa, recuperar nuestra soberanía financiera, ¿no es cierto? Los bonaerenses no podemos seguir mendigando al gobierno nacional. Somos la principal provincia de industrial, comercial, de turismo, todo, en casi todos los aspectos, somos los que más aportamos y los que menos recibimos. Y también hay una cuestión muy importante en la provincia, que es la cuestión de las tierras, ¿no? Vemos en las grandes ciudades, en los conurbanos, una disputa tremenda por millones de familias que no acceden a la tierra, problemas de tomas, dificultad de todos los sectores, no solo las clases bajas, sino las clases medias y medias altas, incluso de tener acceso a tierras, porque los espacios son cada vez más chicos. Y nosotros creemos que es necesario poner y recuperar una herramienta fundamental para resolver estas cuestiones, que es el tren. Ajá. Proyecto histórico de Pino. Es que recuperar la red ferroviaria provincial nos puede dar la solución a muchos problemas que tenemos en las ciudades y en el campo. En las ciudades esta falta de tierra, y en el campo la falta de una estructura productiva que genere trabajo. Tenemos grandes extensiones de terreno destinadas a la soja, destinadas al monocultivo, a una digamos, a un modelo que no genera ningún tipo de digamos de encadenamiento o de estructuración, ¿no? con lo local. Todo se va para afuera, todo sale de los pueblos y va hacia afuera, y no hay ningún tipo de actividad que genere valor industrial. Es decir, es un problema que evidentemente lo tenemos que resolver, entre otras cosas, con una buena comunicación, ¿no? Cafiero, la última por mi parte, ¿qué lectura hace esta separación, este alejamiento de Pino con el sector liderado por Wiener, y si todavía es posible un diálogo? Bueno, nosotros hace varios meses venimos alentando la construcción de un frente por fuera del tanto del oficialismo como de la UCR. Estamos satisfechos de que el socialismo y el GEN se hayan separado del radicalismo, pero la verdad no estamos satisfechos en cómo encararon la construcción de este frente. Nosotros esperemos que ellos rectifiquen esta actitud un poco cerrada que han tenido de constituir un frente por ellos mismos, sin llamarnos, sin convocarnos a la fuerza de Proyecto Sur. Estamos abiertos al diálogo, pero bueno, estamos ya casi sobre el cierre de las listas y no es esperable un milagro, pero bueno, los milagros a veces existen, y estamos abiertos a que ellos recapaciten y reformulen este armado tan cerrado que tienen, y veamos la posibilidad de crear un espacio más amplio donde se discutan democráticamente las candidaturas, donde discutamos un programa, donde, bueno, tengamos la mira puesta en una construcción más del largo plazo que hace falta, ¿no? La Argentina creo que necesita una herramienta política donde convivan todas estas fuerzas y que signifique una construcción para salir del bipartidismo, que creemos nosotros que está agotado en la Argentina. Más allá de los resultados electorales, hay la necesidad de una nueva construcción política en la Argentina. Cafiero, buenas noches. Leandro Zelen le habla. ¿Y usted estaría dispuesto a, por ejemplo, dar un paso al costado en el caso de llegar a un acuerdo? con la gente de Wiener? Absolutamente, nosotros no hacemos de las candidaturas ningún tipo de escollo, por el contrario, ni siquiera las hemos discutido. Lo que estamos tratando de discutir es cómo armamos el equipo, más que qué camiseta se pone cada uno. Claro, comprendo. Y qué estrategia tenemos como equipo y cómo vamos a jugar los partidos. Después, si a alguno le toca ir al arco, otro de nueve, o tenés que ir al banco de suplentes, bueno, si está armado el equipo, no hay ningún problema en dar un paso al costado. Eso lo tenemos muy en claro nosotros, ¿no? Bien. Usted que sabe mucho de economía, ¿cómo se llega a esa soberanía financiera de la provincia de Buenos Aires que postula? Bueno, yo tengo que decirlo que la soberanía financiera de la provincia depende de la soberanía financiera nacional. Y lamentablemente las provincias han resignado sus recursos para que la nación haga frente al pago de, fundamentalmente, su deuda. Es decir, la deuda pública nacional, la deuda pública interna y externa nacional, ha sido la gran aspiradora que se ha aspirado precisamente los recursos de las provincias, le ha aspirado los recursos a los jubilados, o sea, el ANSES y las cajas jubilatorias han sido, usadas para pagar la deuda. El Banco Central, hoy nos quejamos de la inflación, pero bueno, en la inflación hay un componente de debilitamiento del peso porque el gobierno le ha sacado recursos al Banco Central, que tendría que de alguna manera seguir estando por tener un peso fuerte, en un peso que se devalúe por la inflación, ¿no? Pero digamos, saliendo de esta cuestión que por ahí es más nacional, el tema provincial, a partir de ahí, cuando vos tenés en claro que el problema fiscal de la provincia no es por la provincia, sino es por la relación con la nación, vos tendrías que hacer lo que han hecho algunas provincias, que es hacer un planteo jurídico ante la Corte Suprema de la Nación para que el gobierno nacional admita la deuda que tiene con las provincias. Y a partir de allí, de hacer un inventario de cómo está la cuenta corriente y determinar claramente la deuda que la nación tiene con la provincia de Buenos Aires y con todas las provincias, bueno, ahí vos tenés que decir, bueno, ¿y esto cómo me lo van a pagar? Claro. Y en el cómo me lo van a pagar pueden aparecer muchas soluciones. Claro, ¿y hay alguna estimación de cuál sería la cifra? Sí, yo la tengo, pero te diría que, fíjate que todos los años la provincia de Buenos Aires tiene un déficit de cerca de 6.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Y esa cifra es exactamente la cifra que le han quitado de coparticipación. Ah, bueno, entonces habría que discutir una nueva ley de coparticipación. Eso es un poco más engorroso, ¿no? Bueno, la Constitución Nacional en 1995... Sí, por supuesto, lo estableció. Ordena que las provincias... Pero ahí ya no depende de la nación, me parece que depende de los intereses de montones de provincias que se resisten a cambiar. No. A ver si te puedo explicar cómo es el problema. Acá no es un problema entre Buenos Aires contra Córdoba o Buenos Aires contra Tucumán o contra La Rioja. El porcentaje que cada provincia se lleva de la... Si decimos la coparticipación es una torta o una pizza, la porcioncita que cada provincia se lleva de la pizza no está en discusión. El problema es el tamaño de la pizza. Ajá, está bien. ¿Entendés? Sí, ya entiendo. Es decir, lo que han ido es... Que se provincialicen determinados impuestos, por ejemplo. Claro, o muchos recursos que tiene la nación que corresponderían a las provincias, el famoso impuesto al cheque, retención, etcétera, etcétera. Entonces, ahora entiendo. No es pelearlo entre los bonaerenses, entre los provincianos, sino que la pizza esa tiene que ser más grande y entonces allí se resuelve la cuestión de los provincianos. Pero para hacerla más grande vos tenés que revisar la deuda externa, tenés que hacer una auditoría de la deuda externa y empezar por allí. Bueno, lamentablemente esto no se hizo y seguimos pagando la deuda, y hoy la deuda pública, te digo que es un número muy grande. O sea, si hubiéramos resuelto el problema, pero tampoco lo resolvimos. Hoy, si calculas la deuda que te dice el INDEC, más la deuda de las provincias, más la deuda de los municipios, más la deuda del Banco Central, estás en más de 250 mil millones de dólares. Es cierto que no es deuda con el extranjero, porque es deuda interna. O sea, que se le debe a los jubilados, que se le debe al Banco Central. Pero bueno, hay que pagarla. Pero bueno, este es un tema que quedaría para largo, ¿no? Seguro. Clarísimo. Mario, le agradecemos mucho por este contacto y que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por llamar y hasta luego. Bueno, era Mario Cafiero, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el espacio de Proyecto Sur. AM 1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. La mañana de Radio El Mundo. Fargosi, le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM 1070. Radio El Mundo. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Bien, y después de esta entrevista entonces con Mario Cafiero, que estaba bastante apurado, y entonces tuvimos que darle... Bueno, se quedó un ratito, espacio. Estaba apurado, pero... Claro, pero tuvimos que darle espacio rápidamente. Vamos a continuar con el tema con el que habíamos abierto todo ese bloque, que era la asamblea de la OIT en Ginebra. Exacto. Bueno, te comentaba que formó parte de la asamblea la Unión Industrial Argentina, uh-huh. Que estuve hablando con... Con un Demendiguren que por momentos parece estar no demasiado lejos, en el sentido de no le pega al gobierno, despierta la ira de los empresarios más... enemistados, entonces sale a tener que volver a poner marcar posición. Sí, sí. De cualquier manera, lo que él comenta de la OIT es bastante llamativo en cuanto a lo que fue sucediendo durante toda la asamblea. Te comentaba que pareciera que no pueden entrarle por ningún lado a los temas de la economía y demás. Y que por eso, bueno, sale el tema de Jock Lender, las madres, ¿no? Me empiezan como por otro lado a ver por dónde se puede pegar al gobierno, que por el lado de los temas económicos pareciera que tiene cierto blindaje que no hacen que sí, se esa le encuentre ahí feroz una... conflictividad laboral que anuncian cada comienzo año, que es... Puebla, no se da, la soja de los diarios durante febrero, marzo, abril. Las cosechas que no van a funcionar, que no van a ser... No, pero ahora referido al tema laboral, ¿no? Por lo claro, no, pero... Digo, ¿no? Bajaron mucho los decibeles, todo eso. Sí, sí. No, pero aparte en todos los temas económicos, es como son grandes presagios que nunca se terminan cumpliendo. Uh-huh. Bueno, algo que le pasó a Demendiguren en Ginebra, durante en la asamblea de la OIT... fue que todos querían saber cómo había salido Argentina de la crisis de 2001. Entonces, algo que él comentaba, que todo el tiempo le preguntaban por la salida de la crisis, cómo había hecho Argentina, porque según lo que él comenta, o sea, en palabras de él, lo que viene pasando en Europa es que no se le está, bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? No le están encontrando una salida concreta a la crisis, no se sabe cuándo termina esta crisis. De hecho, él traza un paralelo entre lo que fue nuestro ingreso en la crisis de 2001. Recordemos que de Mendiguren fue ministro de la producción del gobierno de Eduardo Duhalde, que fue, digamos, el que tomó un poco la mochila esa pesada, y sobre sus espaldas un poco de Mendiguren carga con esta cuestión de haber sido el devaluacionista o devaluador. Exacto. Que yo diría, a esta altura, en su momento, bueno, fue feroz, digamos, se tuvo que comer un cachetazo fuerte, porque recordemos que el dólar llegó a trepar a más de 4 pesos. Más de 4 pesos. O sea, casi el valor que tiene hoy, el dólar lo tuvo en marzo de 2003. Exacto. No, 2002. 2002. De marzo de 2002. Y de Mendiguren, o sea, era infusible que iba a saltar en cualquier momento. Se lo acusó muchísimo de haber, digamos, de la especificación asimétrica. Todas esas cosas que hoy en día, evaluándolo a la distancia, la verdad es que, digamos, no hay mucho tampoco de qué responsabilizarlo. Creo que era el camino a seguir. Exacto. Y algo que él plantea es el tema de que Argentina cae en la crisis a partir de los ajustes, los planes de ajustes, ¿no? Cuando pareciera que la Argentina en el 99 empieza a caminar por ese camino sinuoso, empieza a aplicar, bueno, blindajes financieros, mega canje y lo que le faltó fueron venta de activos, que es lo que le están haciendo, quieren hacer a Grecia ahora, porque ya habían sido vendidos todo por Carlos Menem en los 90. No teníamos nada para vender. Ahora me espantó eso de que le están exigiendo a Grecia que venda activos para recibir el salvataje. Sí. Una barbaridad. Sumado a eso, Grecia, aún peor que la Argentina en su momento, Grecia tiene una moneda común. O sea, no puede devaluar su moneda como hicimos nosotros y decir no pago más la deuda. Está en un bloque que tiene moneda común. Entonces, por eso también, la presión, ¿no? También. Exacto. Y también el Mercosur empieza a mirar lo que le pasa a Europa, porque el Mercosur también tiene pensado una moneda común. Sí, bueno, entonces, esto es lo que vamos a decir. Y sigue con detalles. Es para pensar que no habría que ir a una moneda común en el Mercosur. Lo están evaluando. Está muy bien lo del bloque regional, lo del bloque aduanero, el bloque comercial. Hay que avanzar más, hay que ir por más de esto, pero sí, por ahí encontrar mecanismos de comercio interior en cuanto a lo que se hizo, porque puso en práctica entre Argentina y Brasil, de utilizar el peso y el real y dejar de utilizar el dólar para evitar determinado, digamos. O tener una divisa propia de la zona sur, como se habló una vez. Sin dejar sus monedas cada uno. Claro, sin dejar una moneda en común. De intercambio comercial. Claro. Más que de uso corriente. Claro. El tema es que hoy el bloque del Mercosur mira lo que pasa con la Unión Europea para que no, para no seguir los mismos pasos. Así como la Unión Europea mira América del Sur, porque también le llama la atención lo que le pasó a América del Sur y cómo en tan pocos años se recuperó. Que era esto lo que decía de Mendiguren. Lo que todo el tiempo me preguntan y todo el tiempo están asombrados es cómo hicimos y cómo. Y bueno, y ellos obviamente hablan de la producción por delante de la especulación financiera, bueno, el tema de la devaluación de la moneda, determinadas cuestiones que fueron planteando en esta cumbre de la Organización Internacional del Trabajo. Que además es interesante porque Argentina, Chile y Brasil va a llevar una postura común a la próxima reunión del G20. Recordemos que a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, la OIT pasó a formar parte del G20, ¿sí? O sea, a partir de los próximos encuentros, la OIT forma parte del G20. Ajá. Entonces, es muy importante qué postura llevan los países que impulsaron la participación de la OIT en este grupo de los 20 países más desarrollados, con economías más desarrolladas. Bueno, es muy importante qué es lo que van a decir. El planteo que van a llevar es un planteo común justamente para esto, para decir que el G20 deje de ser un foro que discute temas financieros, porque el G20 nace en plena crisis, para discutir temas productivos y ver cómo hacen para todos los países trabajar en el mismo sentido, ¿no? En pos de la producción de cada país. No reunirse para salir al rescate siempre, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, y por último, otra cosa que también señalaba era esto que decíamos al principio. Argentina creció al 9,9% y la presidenta plantea que, bueno, este no es el ritmo que vamos a poder mantener durante todo el año porque son tasas chinas. Justamente lo que dice de Mendiguren es que están muy interesados, sobre todo los españoles, pero todo el bloque europeo, en invertir en la región, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque los balances de sus filiales en Latinoamérica les salvaron los balances europeos. Ya desde el año pasado. Sucedió. Ya desde el año pasado nosotros lo veníamos charlando, el tema de, sobre todo de los bancos, las telefónicas y las empresas de servicios, habían logrado revertir sus déficits de Europa. Las matrices se salvaron con las filiales latinoamericanas. Uh-huh. Entonces, este fenómeno empiezan a mirarlo y empiezan a querer invertir acá. Entonces dicen, antes de, si hay dos regiones que crecen a tasas chinas, antes de ir a invertir en China, vamos a invertir a Latinoamérica. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Últimos minutos del programa y también últimos minutos de este martes 21 de junio, que arrancó el invierno oficialmente, según el calendario que utilizamos todos los años. Empiezan los días más largos. Los días más largos y más fríos. Yo siempre le veo el lado positivo al invierno. Exacto, empiezan los días más largos. Todo lo contrario a lo que cree la gente, empiezan los días más largos, así. Bueno. Fin de semana de superacción, no de fútbol. Política. Sino político. Y de fútbol puede ser también, de River se juega la permanencia en primera. Quería evitar el tema para todos los seguidores que tengamos del millonario, pero bueno. ¿Qué va a pasar el sábado? El sábado a la medianoche, la Cenicienta tiene que volver a su casa y las listas tienen que estar listas. Porque cierra el periodo posible para presentar, ya en este caso, los candidatos. Que van a jugar las internas del 14 de agosto. Algunos datitos que estuve resaltando para destacar. Cada junta partidaria de los diferentes espacios políticos tiene 48 horas para verificar que las listas cumplan con los requisitos normativos y legales. Uh-huh. ¿Sí? En otro aspecto, también, que esto mucho no se toma en cuenta, cada lista tiene que tener como aval el 2% del número de afiliados de cada agrupación. Es decir, cada lista tiene que tener una cantidad de avales. Claro. Y depende de la cantidad, de la masa de afiliados que tenga. Por ejemplo, el Partido Justicialista en Capital Federal necesita 2.000 avales. Uh-huh. El PRO, ¿cuántos necesita? No sé. 200, nada más. ¿Por qué? Porque tiene una masa muchísimo más chica que el PJ porteño. Perfecto. Y el Partido Obrero necesita solamente 80 firmas que avalen esa lista. Uh-huh. Otro dato para destacar, no pueden estar incluidos en aquella lista, en la lista que se presente, todos aquellos candidatos que estén imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad, es decir, no procesados, claro. Ya directamente imputados. Y recordamos el caso de Patti, que bueno, también se pretendió impugnar su candidatura, no, su asunción en la banca por estar vinculado con crímenes de lesa humanidad. El siguiente plazo que viene después de este 25 de junio es el 3 de septiembre, cuando cierra la inscripción de los candidatos proclamados en la interna abierta. Así ya cierra. Porque todos los que se anoten, digamos, más allá está bien, todos los que se anoten no pueden pasar por la interna. Pero se supone que las internas van a ser casi todas de lista única. Claro. Pero eso significa que todos los que se presenten en esta oportunidad terminen en octubre siendo... Candidatos. No, después se verán nuevos arreglos. O sea, tienen que pasar por el tamiz... No, digo, porque necesitan juntar una determinada cantidad de votos en las internas. No puede ir alguien que sacó 0 votos en la interna y presentarse en octubre. Necesitan el 1,5% del padrón electoral. Claro. Pero otro dato que llama la atención, el que es candidato a presidente junta el 1,5. Pero también ese 1,5 lo tiene que juntar el candidato a diputado, senador o lo que fuere. Claro. Es decir, que yo calculé, si somos 40 millones, como dice el último censo, que prevén, serían 800.000 personas. No, pero es el padrón electoral, que son los mayores de 18. No son 40. Sí, para el nacional, digo. Para lo que sea nacional, tienen que tomar en cuenta el padrón electoral. Claro, pero no son 40 millones los que votan. Si lo hacemos, serían 20 millones. 20 millones, más o menos. 20 millones. Interesante, lo último. ¿Quiénes son los candidatos a presidente? Son 8. Tenemos Cristina y 2 que no están confirmados. Cristina Fernández, si fuera a confirmarlo esta semana. Ricardo Alfonsín, por este frente que armó con de Narváez. Eduardo Duhalde, por Unión Popular. Hermes Wiener por el FAP, por el Frente Progresista. Alberto Rodríguez A por el Peronismo Federal. Elisa Carrió por, creo que se llama todavía, Coalición Cívica, sigue siendo. Jorge Altamira por el PO. Y Alcira Argumedo, de ser confirmada, por el Proyecto Sur. Sí, dicen que, por ejemplo, el PO, Altamira podría ser uno de los que quede eliminado en agosto. Por no superar este 1,5%. Uh-huh. Bueno, entonces esto sería lo que se va a votar, lo que se va a votar, lo que se tiene que determinar de cara al 25 de junio, que se cierra ahora en la medianoche del 25 de junio, este sábado. ¿Qué va a pasar el domingo? Va a haber elecciones en Tierra del Fuego y en Misiones. En Tierra del Fuego tenemos, como yo te adelantaba al principio del programa, se debate la principal candidata, digamos la que busca por las reelecciones, Fabiana Ríos, que provino del ARI, fue electa gobernadora en el 2007 en base a ese partido, pero que luego se separó del ARI. Sí, hoy por hoy es una aliada de Cristina. Muy beneficiada, claro, con el... Con medidas como la promoción industrial. Uh-huh. Exactamente. Muy beneficiada. Con el tema del impulso de las aplicaciones celulares. Y De electrónicos. Uh-huh. Ahora ha formado su propio partido, que es el Partido Social Patagónico. Pero uh-huh. Fabiana Ríos no cuenta con la mayoría de la intención de voto. Tiene el 24,5%, la mayoría la tiene Rosana Bertone, que es la diputada por el Frente para la Victoria, es decir, el candidato propio, oficial, sí, sí, que tiene 36,8%. Algo raro porque tiene buena imagen Ríos. Pero igual entre las dos, ahí 60%. Entre las dos, sí, sí, sí, sí. Y en el tercer lugar queda Adrián Fernández, que es el candidato del PJ con el 11,8%. Mm. El escenario de balotaje presenta un 49,7% para Bertone, la candidata del Frente para la Victoria. Va a haber segunda vuelta, sí o sí. Uh-huh. 38,01 para Ríos y, ojo, un 12,3% que no sabe, no contesta, no tiene definido su uh-huh. candidato. Que bueno, no sabemos a quién le puede claro. jugar a favor, pero le está sacando 10 puntos. Pero otra provincia más para kirchnerismo sería. Sí o sí, se la queda kirchnerismo esta uh-huh. provincia. Porque si Misiones? Gana Bertone o Ríos es lo mismo. En Misiones... ¿Hay segunda vuelta? No hay segunda vuelta. Maurice Clos está... Algunas encuestas le dan el más del 55%, otras encuestas le dan el 60%, pero definitivamente gana en primera vuelta con el Frente Renovador, de origen radical, pero ahora, bueno, alineado con el gobierno. Uh-huh. En el segundo lugar se queda Luis Pastori, de la UCR, con el 15%. En tercer lugar, Ricardo Biasi, del Partido Agrario y Social. Y en cuarto lugar, llama la atención en la performance del Frente para la Victoria, con el 2,5%. Luis Viana, que es senador del sector oficialista. Bueno, pero puede ser que suceda como también sucedió en Salta, ¿no? Que hubo un candidato kirchnerista que terminó cuarto. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Claro, pero en realidad terminan siendo tercero, provincias, ¿no? tercero. Que terminan siendo de candidatos afines al gobierno. Sí, sí, sí, sí. Tampoco sí, de la oposición. Bueno, llegamos al final con este repaso entonces de lo que va a pasar el próximo fin de semana y seguramente el próximo martes estaremos analizando los resultados de las elecciones en Tierra del Fuego de Misiones, cómo cerraron las listas y todo aquello que vaya aconteciendo durante toda esta semana. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado, les deseo que tengan una muy buena noche y volveremos a encontrarnos entonces el martes próximo aquí en Radio El Mundo. Auspiciaron con otros ojos Banco Credicop, OSDE PYME, Banco Hipotecario, ARBA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, LAN, ENARSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.